Hola a todos amigos de Vidas en Red, emisión nocturna de Vidas en Red, son las 22:03, hora nocturna, ha llegado el calor a Madrid, me imagino que al resto de la península ibérica, que no España, porque España ya no existe amigos, pero ese es otro tema. Hoy vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar como no de Kindle, porque bueno, tengo ahí un juguete nuevo en la familia. Y esto me da mucho que pensar. Un especial saludo al tío Paco que acaba de adelantarse en una pole colosal. Bueno, lo primero que tengo que hacer es que bueno, he recibido la agradable visita del señor Juan Luis Chulilla del extinto blog tinta-e.blogspot.com.es. Pedazo de blog donde reflexiona sobre los e-readers. Y qué mejor homenaje que hacerle que llevarme esos posts que están tan bien escritos, con tanto ingenio. Es muy gracioso, es que me divierten mucho los símiles y metáforas que utiliza el señor Chulilla. Y bueno, me lo estoy llevando al Kindle para leerlos, para degustarlos, paladearlos. Y reflexionar un poco sobre un mundo que parece que está en vías de extinción, o por lo menos parece que lo que quedan son Kindles, algunos e-readers de algunos fabricantes, tipo Fnac, Casa del Libro, Kobo y por ahí, que intentan hacer lo que puedan, pero las tablets luminosas con sus hirientes rayos hacia nuestras retinas... Pues es lo que tienen. Dice el señor Ricky Tikitabi, dice, no hay partido de Champions que no intentes torpedear con tus directos las audiencias de fútbol más bajas que nunca a causa de estos directos. Venga ya. ¿Hay fútbol? Esto siempre me lo echan en cara. Ah, Liverpool-Roma. Liverpool 4, Roma 0, en vivo. No sé si hay algo más. Yo la verdad como el fútbol y en general los deportes me traen bastante... Quiero decir, tengo una apatía total... un aburrimiento absoluto hacia el fútbol, pues no es que me atraigan mucho. Bueno, estaba leyendo el blog del señor Juan Luis Chulilla, tinta-e.blogspot.com.es, y me ha divertido mucho y me ha hecho mucho reflexionar algunos comentarios que él hace, ¿no?, sobre los e-readers, la necesidad de usar e-readers, sobre todo en el tema educativo. Que esto es una... Esto es algo que no se lo he leído a nadie. Seguro que hay alguien que lo ha hablado ya, ¿no? Pero sí es cierto que haya niños que al final utilicen como elemento de estudio una tablet con luz, una tablet luminosa, no de tinta electrónica, pues es algo en lo que tendríamos que pensar. Es decir, ya que están todos obsesionados con venderle cosas a los colegios, ¿no sería interesante tener un tablet o un portátil con pantallas de tinta electrónica? No sé, invertir, aunque sea en monocromo, en pantallas que no sean luminosas, que te permitan estar tiempo estudiando, pantallas que permitan leer PDFs con comodidad, cosa que los e-readers, pues no es que... no es que sean ideales para leer PDFs. Bueno, yo... En este día escaso que tengo con el Kindle, pues hay cosas que me molan, que me gustan mucho, y cosas que me están haciendo pensar en el e-reader ideal. Que quizá lo haya, ha habido algún intento por ahí, algún fabricante, y hay algún e-reader por ahí que vale 800 ñapos, que se asemeja a lo que busco, pero claro, ¿quién se va a gastar 800 ñapos en un e-reader? De una marca que dices tú, yo no sé, ¿saldrá bien o no? La verdad es que una cosa que sí que me gusta mucho, disfruto mucho, es la posibilidad de mandar páginas web al e-reader. Empecé con el tema de Pocket to Kindle y, jo, sí, está bien, pero la verdad es que yo no soy un usuario de Pocket a ese nivel. Lo que yo sí quiero utilizar es coger una página web que estoy leyendo y digo, joder, me gustaría leérmela con más calma, pero ni ahora tengo el tiempo ni a lo mejor ahora no tengo las ganas de leérmela. Bueno, pues hay una aplicación que está fenomenal, una aplicación que se llama Push to Kindle. Bueno, no es una aplicación, es una extensión del navegador Google Chrome. Saludos, señor Manuwire. Que se llama Push to Kindle, que es sencillísima, sencillísima Push to Kindle, y que realmente te manda a la página web que estés leyendo, a tu Kindle, y sobre todo te la maqueta muy bien. Es decir, no es que como algunos que te convierten páginas web a Kindle y los acentos no están bien, el mapa de caracteres está hecho un desastre. No, no, no. El formateo del texto es fantástico. Entonces, claro, ahora tengo pendiente de configurar la aplicación P2K, Pocket to Kindle y alguna otra que hay por ahí, pero si os digo la verdad, pues no la necesito. No la necesito porque con esta aplicación tengo lo que quiero. Me gusta mucho el tamaño, tamaño ideal, un tamaño que llevas fácilmente, que puedes guardar en la americana, que lo puedes coger en una mano, sostener en una mano. Me gusta la calidad de la pantalla, me parece una pantalla con una calidad muy, muy chula. Me gusta la delgadez que tiene. Y una cosa que no me gusta, que eso sí lo tiene el Kindle Oasis, que ya son palabras mayores, es que tuviera un botón físico para pasar de página. Nos ha dado la tontería y la locura de querer coger todo que sea táctil, venga, todos con los dedazos en la pantallita, y no tiene tanto interés la pantallita. Sí, tiene su interés que sea táctil, pero para pasar de página la verdad es que es mucho más cómodo que haya un botoncito, ¿no? Como un botoncito de volumen, pues un botoncito que nos permita pasar de página. Eso sería muy chulo. Aquí no es táctil, está bien, pero me resulta molesto. Por lo demás, sí, me resulta muy cómodo, la batería, la calidad, que tenga wifi me parece muy guay, y el precio, ¿no? Que encima el precio, a ver, yo tenía 54 euros en saldo Amazon de comisiones, lo he invertido en el Kindle este, que me ha costado 99, creo que ya está a 139 o no sé cuánto está, vamos a mirarlo ahora, pero la bajada de precio ha sido significativa. Está muy bien, ahora mismo está a 129,99. Oye, pues son 30 euros, 30 euros, yo creo que vale la pena el descuento. Respecto al Kindle Oasis, el tema de el diseño está muy chulo, el Kindle Oasis, la verdad que está muy chulo, que tenga botón físico, que sea resistente al agua, está muy chulo, que sean 7 pulgadas en lugar de 6 pulgadas, pues también se agradece, tampoco que sea para tirar cohetes, pero que nos estemos metiendo en 250 euros, pues no mola tanto. Y no me mola que me gustaría que el Kindle tuviera más funciones, más allá del calendario, y más allá del wifi, y más allá de crear carpetas para tus colecciones, y de sincronizar con esa especie de con la nube de Amazon, para tener tú ahí tus libros guardaicos. No me mola que se limite, que no lea el puff, que tienes que mandarlo en el formato de Kindle. A ver, que con Calibre ya hacemos lo que nos da la gana. Y Calibre es una aplicación que está fantástica. Pero me molesta, me molesta, me molesta, pues, o sea, hay cosas que me gusta, cuando yo leo algo, me gusta copiar y pegar, copiar con el Huawei lo hago, estoy leyendo algo, me gusta, copio, resalto el texto, lo copio y lo llevo a Google Keep y luego o a Evernote, y yo tengo ahí cuadernos con notas y citas que me gustan y que luego me gusta releerlas, porque me parecen muy interesantes. ¿Cómo cuernos me llevo yo una cita que he copiado? Ahora mismo yo lo que hago es que lo copio y lo resalto. Pero ¿cómo me lo llevo a otro lado? A lo mejor hay forma de hacerlo. Tendré que investigar. Copiar notas del Kindle. Recoger los textos subtallados. ¿Cómo recoger las notas? Pues quiero recordar que hace tiempo, Ah, vale, hay una opción de exportar notas. Vale, hay una opción de exportar notas en email, dicen por ahí. Vale, bueno, pues está bien, me gustaría tenerlo. No me ha resultado fácil encontrarlo, pero para mí eso es muy importante. Ahora, sin embargo, yo estoy viéndolo aquí y aquí no lo veo. Vamos a verlo en algún libro que esté leyendo. Vamos a abrir algún libro que esté leyendo. Vale, notas, abrimos las notas. Vale, hay una opción de exportar notas. Vale, me callo la boca, ¿eh? No he dicho nada. No he dicho nada. Vale, es una opción interesante. Me gustaría que fuera más sencilla. Me gustaría que pudieras... Pero bueno, tienes las limitaciones que tiene y supongo que es parte del encanto. Leyendo el blog de Tintae, yo también me he puesto a construir un Kindle en mi cabeza. Y me gustaría... A ver, yo no quiero una tablet Android con tinta electrónica. Pero sí quiero un Android limitado, más minimalista, pero que me permita hacer cosas como ver PDFs y que tengas las aplicaciones de visualización de cómics. También es cierto que el nuevo Kindle, bueno, me imagino que los Kindle anteriores también, permiten ver viñetas de cómics centrándose en lo que es el cuadradito de la viñeta. Eso está bien, la verdad es que es una gran cosa. Pero bueno, me gustaría tener alguna aplicación más. Me gustaría poder tomar notas. Me gustaría, como dice el señor Chulilla, poder tener un lector de tinta electrónica al que conectar un teclado Bluetooth y escribir sin quemarme la vista. Eso sería muy interesante. Fíjate, nunca me había preocupado el tema de quemarme la vista con pantallas luminosas hasta ahora. Y bueno, voy a terminar aquí, voy a terminar hablando de algo que ya he puesto en marcha, un proyecto privado que cuesta un dinerito y que tengo ganas de hacer. Tengo ganas de hacer y tengo ganas de ver qué tal funciona. Bueno, sabéis que yo tengo un servicio de Seedbox con el que estoy muy contento. Evo Seedbox, genial, tiene integrados otros servicios, Torrent, Couch Potato, servicios que te permiten descargar películas en blanco y negro y en cine mudo, ahí a cascoporro. Y eso está bien porque es un servicio muy orientado, vale $5 y está genial. Evo Seedbox, muy muy chulo, además me permite tener OPVPN para mis conexiones seguras. Tiene servicios de DNS para disfrutar de servicios que aquí no tenemos o que están bloqueados en función del país. Está muy chulo Evo Seedbox, pero yo quiero algo más y quiero un servidor para meterle calibre. Podría tenerlo en casa, pero yo no quiero tener en casa una máquina ahí chupando, porque podría tener un segundo ordenador, que tengo un segundo ordenador, pero no quiero tenerlo consumiendo electricidad, pendiente si se cuelga y demás. Así que he contratado en una página de hosting, servidores, VPS, pues un VPS Linux, con la idea de hacer dos cosas, dos cositas. Primero, tener calibre corriendo y compartiendo libros. Y segundo, tener Nextcloud. A ver, esto no es un servicio que voy a abrir a todo el mundo. No, porque sería una temeridad abrir el servicio a cualquiera que se metiera en el servidor y vete tú a saber... Alguien a mala leche, las maldades que pueda hacer siendo yo el que he puesto mi nombre. Pero sí, quizá configurarlo y empezar a usarlo en grupitos de amigos muy íntimos para compartir esos libros antiguos, incunables, cuyos derechos de autor pues ya han desaparecido, y para tener una especie de servidor, un servidor de OwnCloud, pero personalizado, que permite hacer cosas muy, muy chulas. Quizá añadir más cosas como feeds, que hay por ahí servidores de feeds. Quizá más cosas, no sé si tener Mixio, bueno, MIXX, que es el servidor este de radio online, aunque peta la máquina, porque ya lo he puesto en marcha con el servidorcito que tengo, el PC Medium que tengo, y al final terminaba, aguanta, no llega a la semana entera emitiendo en directo. Entonces, bueno, son cositas que tengo de poner en marcha. La máquina está pedida hoy. Saludos, señor Cybermusic. Y se supone que en 2 días tardan un poquito en montarla estos tíos. Pero debería, yo quiero pensar que mañana debería estar montado el servidor Linux. Tiene 600 megas de almacenamiento, que es bastante más de lo que dan otras empresas de la competencia. y en cuanto tenga acceso a él, pues vamos a empezar a meter. Señor JJ Ponce, bendiciones también para ti, amigo mío. Así que bueno, pues estos son algunos proyectos que tengo en ciernes y que quiero ir poniendo en marcha. Y poco más, estimados isleños. La isla sigue. También tengo en marcha, voy a empezar a liberar dead drops. Y tengo muchas ganas de empezar ahí a soltar dead drops e incluso meterlos en muros o en algún sitio por ahí. Tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de sacarle partido a la Raspberry Pi y poner cosillas pues chulas, ¿no? Pero bueno, cosas que uno quiere poner en marcha. Y bueno, lo siento por los últimos que habéis llegado, pero también me apetecía mucho grabar y bueno, ya podréis escuchar offline lo que estamos compartiendo. Amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso y esta es la isla, la república no independiente, libre de injerencias extranjeras. En cierto sentido es autárquica, pero en otro sentido está muy abierta a los demás. Refugees welcome a la isla de Vidas en Red. Salud y respeto para todos vosotros. La isla sigue, la vida sigue. Amigos, hasta pronto.